show. Hay un loco que la suerte anda buscando por todas partes, no lo puede atrapar. Ese loco es un vago delirante, un mafioso borracho y atorrante, que vive de los demás. Es el tiempo que anda ganando y la chuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de banco, tiempo lenta por demás. Es el tiempo que anda ganando y la chuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de bancos, tiempo lenta por demás. Chorro señor, la chuta a ti te busca, pero nunca te atrapó. Porque ese loco sos vos, alto chorro señor, la chuta a ti te busca, pero nunca te atrapó, pero nunca te atrapó. Señor, la chuta a ti te busca.